discúlpenme, pero vamos a dejar de desayunar porque estoy en contacto ya con el doctor en ciencias biológicas, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa, Alberto Sosa. Buen día, doctor Sosa, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Buen día, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, muy bien. Bueno, en realidad tratando de aprender un poco y compartir con la comunidad las cosas que se están haciendo. Y fundamentalmente un tema sobre el que venimos hablando desde hace un tiempo en estos micrófonos tiene que ver con el cuidado de nuestro ambiente, tiene que ver con las actividades a favor y aquellas que nos cuestan tanto en aprender a todos los vecinos. Entiendo que usted estuvo participando en Parera de un café científico que tiene que ver con relacionarse con la basura y buenas prácticas en el manejo de residuos. ¿Es así? Sí, es correcto. Nosotros venimos trabajando con residuos ya hace un tiempo, sobre todo con la Municipalidad General Pico, la cual la verdad que nos ha abierto las puertas para ir tratando de entender la problemática de residuos y, bueno, pensar las formas más adecuadas para poder solucionar el gran problema que significan hoy en día los residuos. ¿Quiénes participan de estos cafés científicos, como le han denominado, y si se va a seguir desarrollando en distintas localidades? Bueno, Café Científico es una propuesta de la Universidad Nacional de La Pampa, de la Secretaría de Extensión, a través de Mariano Pineda, que es un licenciado en Ciencia de Comunicación, periodista, dedicado a la parte científica. Y se realizan distintos cafés científicos, eso por ahí lo mejor es llamar y hablar con la gente que lo organiza, de esta secretaría. Y la idea básicamente de estos cafés es presentar a la comunidad las distintas líneas de investigación que lleva adelante los docentes y los investigadores de toda la universidad. En el caso particular nuestro del semestre de residuos, este es el segundo que damos. El primero fue en Quemú, ya hace un par de meses atrás. Y el de Quemú fue a propuesta del intendente y de la gente de la Urbana en el territorio, que tiene una sede ahí en Quemú, tratando de llevar esto un poco, ¿no? Más que concientización o educación, o sea, es que la gente trate de entender realmente cuál es la problemática que tienen los residuos. Más hoy en día, con una sociedad muy consumista, que preferimos lo rápido y en lugar de detenernos un poco y ver realmente qué compramos, qué adquirimos, que influya de la menor manera posible sobre el ambiente. Pero bueno, básicamente eso es lo que nosotros estamos llevando cuando se han hecho estos cafés científicos en relación a residuos más que basura. Bien. Se ha trabajado mucho desde distintas municipalidades y desde distintos estados provinciales sobre la disposición final de residuos. Entendemos que por allí todos sabemos qué está bien o qué está mal, pero también entendemos que hay que hacer inversiones económicas por allí un poco grandes para municipios o comisiones de fomento chicas para la disposición de residuos. ¿De qué manera, si en el análisis, ¿no?, de ustedes está, se puede hacer? Bueno, primero, la Pampa está dividida en microregiones, tiene que ver con microregiones económicas, en donde los municipios en algún momento van a llevar sus residuos a localidades más grandes con capacidad de trabajo sobre los mismos. Es decir, no recuerdo ahora cómo están distribuidas en este momento porque no estoy en mi oficina, pero, por ejemplo, en este caso Parera, el día que yo se active, va a llevar sus residuos, creo que a Realicó, que va a ser el centro de acopio de todos esos pueblos cercanos. Algo similar pasa en Provincia de Buenos Aires con los partidos. O sea, hay una cabecera de partido y los pueblos cercanos llevan a ese sitio todos sus residuos. Está bien pensar en qué manera podemos hacer una disposición final de los residuos, que hay muchas alternativas. La peor de todas es el basurero a cielo abierto y quema de los residuos, que es la más común. Después, bueno, tenemos los rellenos sanitarios, que sí requiere inversión, no solo inversión en maquinarias o en el trabajo para realizar esto, sino también en la ubicación del terreno. Bueno, puede, tiene que ser un terreno con determinadas particularidades, hay que, una vez que se hace la cava, hay que impermeabilizarla, bueno, etcétera. Pero, bueno, y puede estar vinculado esto a un proceso de transformación de residuos, ¿sí?, de reciclado. Bien. Igualmente, nosotros insistimos, si bien hay que empezar a trabajar en una mejor disposición final, hay que trabajar aún más fuerte en que la gente comience a separar residuos, en que el Estado comience a trabajar con esos residuos, a buscar la posibilidad de que realmente el vecino que separe vea que su separación tiene, digamos, un final que corresponde, no que haga separación y después vaya todo al mismo basurero. Entonces eso es como que yo puedo estar trabajando en separar residuos en mi domicilio, pero después la municipalidad, comisión de fomento o lo que sea, va y lo tira en el mismo lugar. Entonces yo creo que es mancomunado estas dos cosas. O sea, el Estado, el ciudadano, y bueno, falta la otra parte muy importante en esto, que es la industria. Que debería dejar de producir envases o packaging que después no se pueden reciclar. Y ahí estamos en una tríada que, bueno, es compleja de resolver, ¿no? Entre quién tiene más responsabilidad, si yo que compro eso que contamina, si el Estado que no pone una ley para que no se produzca esto, o si la industria me impone, es un tema bastante complejo. Bien, es un tema bastante complejo, sin lugar a dudas, pero fundamentalmente tiene que ver con educarnos y con entender lo importante que es la separación. Y hay dos temas que nosotros, o que yo personalmente muchas veces digo, que creo que deberían ser parte de la currícula escolar desde la primaria. Uno es educación vial y el otro me parece que debería ser educación ambiental, porque sin lugar a dudas creo que desde los más pequeños hay que generar este tipo de conciencia, pero fundamentalmente para usarlos en momentos como este, cuando son los niños los que te van diciendo por ahí, mamá, eso no se hace, papá, fíjate, papá, me parece que sería importante incluirlos en la currícula escolar desde los más chiquitos, ¿no? ¿Usted qué opina? Sí, sí. De hecho, hay una ley de educación ambiental que está a implementarse, en la cual establece todo tipo de educación, desde la formal hasta la no formal. Está la ley Yolanda, es una ley, bueno, esta en homenaje a la primer ministra de Medio Ambiente del país. Una de las particularidades de esta ley Yolanda es trabajar en la problemática del ambiente, o sea, hacer cosas amigables con el ambiente desde el Estado. O sea, así como tenemos la ley Micaela, esta ley, si el Estado es el primero que va a tener que demostrarle al ciudadano que ellos están en sus lugares de trabajo haciendo buenas prácticas ambientales, desde el tema de el buen uso de las energías, bueno, el uso de los residuos, etcétera. Entonces, es un principio. Y esta ley de educación ambiental, que esperemos siempre empiece a implementar pronto, es una herramienta muy, muy importante. Pero la ley ya está y está establecida. Después hay que ver cómo llega a las currículas de los distintos niveles educativos. Muy bien. No quiero robarle más tiempo, doctor, pero sí ayúdenos un poco, recuérdenos y aprovechemos para hacer un poquito de docencia con cómo modificar nuestros hábitos de consumo fundamentalmente para disminuir lo que producimos de residuos. Bueno, primero y fundamental es cuando yo voy a un súper, a un almacén y voy a comprar algo. Bueno, el tema de las bolsas, por suerte eso ya está totalmente dado de baja, y acá veces un pequeño párrafo, por ejemplo, hubo una ley que prohibió el uso de bolsas. O sea, a través de una ley yo también puedo implementar este tipo de sistema, aunque no somos en general muy partidarios de las cuestiones punitivas, porque generalmente generan rechazo, pero si no tengo otra opción, es la mejor. Volviendo al tema anterior, si yo, por ejemplo, voy a un negocio y yo veo que tengo, no sé, una verdura, una fruta ya cortadita, puesta en una bandeja de Tergopol, envuelta cuatro o cinco veces en un papel film, y tengo el mismo producto al lado, entero, y bueno, que en lugar que la comodidad de llevarme eso que ya está cortado, y lo único que tengo que hacer es sacarle todo ese envoltorio y tirarlo a la olla, a una frutera, lo que sea, y llevarme el otro producto que tengo que cortarlo, pelarlo, bueno, ese tiempo que yo invierto en hacer ese trabajo es un tiempo que en realidad estoy ganando, porque no estoy produciendo, o sea, no estoy comprando algo que yo después voy a tirar, que ese es el problema. Tratar de todo lo que yo adquiero que genere el menor residuo posible. Ajá. Algunas cosas son imposibles, como las cremas, que vienen el pote y viene una caja, el dentífrico, que viene el pote y viene una caja, pero todo lo que yo pueda evitar comprar y generar residuo, cuando tengo una alternativa, bueno, pues ir por la alternativa que es lo más adecuado. Muy bien. Doctor Sosa, yo le agradezco muchísimo su trabajo y su generosidad en atendernos. Quiero dejar el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. Por favor, no, simplemente que todo lo que están escuchando, hacer esto, o sea, empezar a hacer lo que llamamos consumo responsable, que de hecho es uno de los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, que es empezar a hacer eso, empezar a mirar qué compramos y lo que compramos, cuánto puede generar de contaminación al ambiente, y sobre todo esto de pensar de que yo saqué la basura afuera y ya después me desentendí, no es un problema mío, no, sigue siendo un problema, y yo siempre digo lo mismo, tenemos problemas con el dengue todos los veranos, el dengue sí. Aparece hace 10, 15 años, y era una enfermedad que había sido considerada prácticamente erradicada del país, quedaban muy pocos lugares en el norte. ¿Por qué vuelve a aparecer? Bueno, pensemos que muchos de los basurales a cielo abierto son grandes productores de mosquito y del dengue, que es la enfermedad. Entonces, no es que nos desentendamos de que pasó el camión con el operario, levantó la bolsa, se fue, ya no es un problema a mí. No. Siempre va a ser un problema de cada uno de los ciudadanos el tema de los residuos y qué hago yo con ellos. Un problema y una responsabilidad. Sí. Y una última cosita nada más. Por favor, a todos aquellos que estén escuchando que van a sacar una botella rota, un vidrio roto, por favor, rotular bien vidrios rotos, porque la persona que va a estar sacando la basura, que la va a estar cargando al camión, es empleado municipal, que es un empleado, es un trabajador que o trabajadora, que tiene una función muy importante, que es llevar lo que yo deseché a otro lado, para que evitar que esta persona se lastime o tenga un problema. Eso es muy importante, rotular aquello que puede generar un daño al trabajador o la trabajadora que va a llevarme la basura de la vereda a otro lugar. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Dime un segundo, porque me... Hola, ¿me escuchás? Sí, sí. Acaba de llegar una consulta, y es ¿a dónde pueden consultar sobre consumo responsable? ¿Alguna página? Seguramente es lo que me están pidiendo. ¿Cómo pueden informarse? Sí, el tema es que, o sea, si ustedes ponen en Google consumo responsable, le va a aparecer muchísima información, pero digamos eso, uno después de ahí tiene que empezar a depurar qué es lo que puedo encontrar yo en el almacén de la esquina o en el supermercado a la cual voy. Pero generalmente tiene que ver con esto, con el tratar de adquirir cosas que tengan el menor packaging posible, que tengan, o sea, menor plástico disponible, etcétera. Pero eso lo pueden buscar van a ver, y es parte, casi le diría, de como de ir y mirar y decidir en ese momento qué es lo que, digamos, si tiene plástico, bueno, y hay otra cosa que no tiene plástico o Targopol o lo que sea, bueno, optar por esa otra. Hay muchas otras, muchos de esos hay en algunos lugares que se exige que no se entreguen, por ejemplo, el doble envasado, como se le llama, que es el, en el caso de las cremas, por ejemplo, el pote y el, la caja, pero obviamente eso se hace muy localmente, ¿no? En las grandes industrias es un poco más un problema. Bien. Pero sí, busquen consumos responsables y lo van a encontrar, van a encontrar muchísima información. Correcto, correcto. Muchísimas gracias, doctor, que tenga muy buen día. Por favor, gracias a ustedes igualmente.